Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo. En los comentarios y la selección musical, en el sonido Jonathan Niño, en la investigación Orlando Rivera, en la selección del formato Emilio Sánchez. Tenemos un programa muy especial, muy lindo, muy de final de mes. Sergio Méndez y India Airy, una mujer que tiene una voz absolutamente divina y que fue invitada al trabajo Timeless de Sergio, producida por el rapero, compositor, productor Will.i.am. Se lanzó en el 2006 en los Estados Unidos. Cuenta con neo soul, hip hop alternativo, John Legend, Q-Tip, Justin Timberlake. Y bueno, esta canción me parece tan bonita. Con Sergio Méndez y India Airy, el tema Timeless. El trabajo que voy a presentar se llama The Promise, álbum 18 de Earth, Wind and Fire, del 2013. Llegó a puestos buenos en el R&B, pero en las listas de Billboard completas no. The Promise fue producido por Maurice White, artistas como Angie Stone, The Emotions, Gerald Albright y Paulinho da Costa. Estuvieron en este trabajo, la carátula la hizo un gran diseñador japonés que se llama Morito Suzuki. Y el tema se llama Supposed You Like Me. Turno para lo último del grupo Azimuth. El grupo formado en el 73, esto es nuevecito, lo sacó Emilio del Horno. Junio de 2025, dedicado a Iván Conti. Pramamaun. Mamaun es dedicada a Mamaun Conti, el baterista del grupo que falleció. También se murió en el grupo José Roberto Bertrami, el creador de todo. Quedó Alex Maleiros en el bajo, en la guitarra. Y Alex contrató a otros músicos para continuar con esta fusión de jazz, funk, samba. Para Mamaun Conti, nombre raro, y el tema para Mamaun. I Was Brought to My Senses es una de las canciones más sensibles que yo he oído en mi vida. La compuso Sting en el álbum Mercury Fallen del 96. La apreciación de la naturaleza, una balada irlandesa que termina con un pequeño vibe brasilero. Me parece increíble recordar la original. Él la puso en su nuevo disco del formato de rock de tres, pero yo creo que es muy difícil superar esto. I Was Brought to My Senses con Sting. Alone with my thoughts this evening, I walked on the banks of time. Janet es el quinto álbum de estudio publicado por Janet Jackson. Se lanzó en el 93 con Virgin Records, empresas que todas se acabaron. Coprodujo y escribió todas las canciones con Jimmy Jam y Terry Lewis y con Jellybean Johnson. Este disco fue increíble en sus ventas, fue maravilloso. El álbum vendió 25 millones de copias en el mundo. Después Janet terminaría en la guillotina. Body That Loves You, el cuerpo que te ama. Hold on, baby, let me get you ready. Eumir Deodato y Tommy Lee Puma, productores del trabajo Love Island. Yo creo que es el último buen disco de Eumir Deodato como Deodato. Después se iría a producirle a Kool & The Gang, a mucha gente. Esto es del año 78. Tuvo temas buenos como Whistle Bump, que no me gusta. Y esto se llama Tahiri Hat. También tuvo a George Benson, figuras como Pops Popwell. Este es un disco que hay que tener, Love Island. Su carátula es tenebrosa. Su música es espectacular. Never Can Say Goodbye la escribió Clifton Davis para el grupo The Jackson 5, escrita y fue pensada para los Supremes, pero Motown decidió que sería mejor para Jackson 5, y fue un éxito increíble en 1971. Gloria Gaynor la hizo un hit del disco en 1974, y ahora llega una mujer muy bella, muy clasuda, demasiado atractiva, ya mayor, Vanessa Williams, y el tema Never Can Say Goodbye de su trabajo Everlasting Love, donde hace varias versiones como Your Everything, Show and Tell, etc. Esto es lo nuevo de Maroon 5, el grupo de Adam Levine, que dice que vuelven a hacer cosas, acaba de entrar muy bien a las listas. La canción se llama All Night. A todas las mujeres les gusta Adam Levine. Entre menos se baña, más les gusta, pero tiene algo. Después de 4 años entonces sin publicar material, Maroon 5 nos presenta All Night. Cantante americana con el apoyo de Dori Caymmi y Kevin Leto, se fue mucho por el tema de Brasil, admiró mucho a Sergio Méndez, el sonido brasilero, Río de Janeiro, le cantó a Duke Ellington, a Cole Porter, a Cy Coleman, a Harold Arlen. Bueno, y en estas circunstancias grabó Bye Bye Blackbird. La chica es muy linda ya, tiene muchos años, Kevin Leto. The Right Life es una canción de Seal, segundo sencillo de su quinto álbum de estudio System, lanzada el 12 de noviembre de 2007. No vendió mucho, 150 mil copias. Digamos que fue uno de los fracasos de Seal, pero suena muy bien este tema. Aquí está Seal con el tema The Right Life. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. En el sonido Jonathan Niño, en la investigación Orlando Rivera, en el formato Emilio Sánchez, a continuación Visa Múltiple de la FM. Terminamos con un trabajo que se llama Rendezvous in Rio, Michael Franks, enamorado de Jobim, de las mujeres, bueno, de las mujeres no, él le gustan es más como los muchachos. 2006, su trabajo 16, Rendezvous in Rio. Es un trabajo con la guitarra de Romero Lubambo, los saxos de Chris Hunter y Jeff Lorber, Jimmy Halsey, Juke Club, LXL. Y una canción que hizo original realmente Antonio Carlos Jobim en sus últimos momentos al lado de Astrud Gilberto, escrita por su hijo. Esto se llama Samba do Soho.